Oye, yo te voy a amar por siempre. Te voy a amar aunque mañana salte frente a mí diciéndole que no a lo que digo sí. De todas formas yo te voy a amar. Te voy a amar aunque me rompas costumbres y normas. Pero te voy a amar de todas formas. Mi amor por siempre yo te voy a amar. Te voy a amar. Y si mañana te olvidara tú de mí, yo no soporto de precios feos ni maltratos. Pero te voy a amar por los momentos gratos. Pero te voy a amar de todas formas. Yo te voy a amar. Llegó Camagüey, camina, guerrete, echa pa'lante. que tú no quieres, no quieres, no quieres, no quieres, no quieres, no quieres que yo, te lleve sembrada conmigo dentro de mi corazón. Te voy a amar. Ey, qué lindo. Te voy a amar. Mira bien cómo viene. Te voy a amar. Siempre te voy a amar. Ave María. No sé qué va a pasar si yo te pierdo, muchacha. El mundo se va a acabar. Te voy a amar. Te voy a amar. Te voy a amar. Siempre te voy a amar. ¡Vamos! Llegó el son cubano. Mira cómo dice. Ahí viene. Por siempre. Ay, yo te amaré. Por siempre. Y yo te llevaré. Por siempre. Mira bien cómo dice. Por siempre. Nena, una linda. Por siempre. Pero quiéreme y verá, muchacha. Por siempre. A mí que no, no, no, no, no. Por no, no, siempre. Estoy diciendo que tú no. Por siempre. Que yo te lleve dentro de por mi sentimiento. Vamos a ver. Por siempre. Ay, pero vamos pa' allá. Y llegó. Me lo llevo mi mambo. Oye, ¿con qué sabor? Escucha mi cantar. Por siempre. Ella me lo lleva pa' gozar. Por siempre. Vámonos para allá. Quiéreme y verás. Que ya me voy. Pero no te olvides que volveré otra vez mañana.